Algunos piensan equivocadamente, muy equivocadamente, que la confianza en Dios, la esperanza en Dios, es como un refugio espiritualista que nos lleva a no abordar el problema aquí, a no coger el toro por los cuernos. Es como diciendo, mira, pues claro, tú confía en Dios y entonces, pues nada, no te preocupes que ya llegará al cielo, ya llegará. Aquí despreocupo, o sea, esto no hay quien lo cambie, pero tú confía en que después de esto habrá algo mejor, ¿no? No es esa la actitud cristiana, no es cierto, ¿eh? Es más, fijaros, una manera de cobardía y de falta de confianza en Dios, se ve, se queda patente, consiste en no tener el valor de mirar de frente los problemas y no llamar a las cosas por su nombre. Cuando nos asustamos ante los problemas, cuando no tenemos la gallardía para ponernos enfrente y mirar los problemas y no huir de ellos, llamando a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Y si hay que decir esto está mal, se dice esto está mal, que no vamos a hacer un diagnóstico ingenuamente optimista. O sea, no, señor. Tener confianza en Dios no es ser ingenuamente optimista. Si hay que decir la situación está mal, digamos la situación está mal, pero uno precisamente porque tiene confianza en Dios es capaz de mirar a la realidad de frente. O sea que la confianza en Dios no te lleva a huir, sino todo lo contrario, te lleva a coger el toro por los cuernos.